pintaditas de verde olivo, en algún lugar de Veracruz. A ver, Escunclavén, para acá. ¿Por qué no has hecho mi cuarto? No, no me pegue. No, por favor, no. Obedece a tu papá. Niña, rápido. Que te apures. No, por favor, no. Soy Antonia. Tengo 13 años. Originaria de Veracruz. Escapé de mi casa porque mis papás me maltrataban. Una tarde que llegué de la secundaria, mi papá estaba borracho y comenzó a pegarme como tantas veces lo hacía. Mi madre también comenzó a pegarme. Como pude, salir corriendo de mi casa para ya no volver, y huyendo llegué hasta Chiapas. Hola, bonita, ¿por qué estás tan solita? El Valle de Tuliján no es un buen lugar para que alguien como tú esté sola. Ven conmigo al cuartel militar. Ahí estarás segura, soy el coronel. Yo te cuidaré. Al llegar al campamento militar, Antonia se encontró con otras jovencitas que vivían en este lugar. Soy oriunda de Ocosingo. Me llamo Guadalupe. Tengo 14 años. Mi abuelo era militar y por eso conocí a varios soldados. Pero cuando murió mi abuelo, los miembros de la tropa me llevaron para su cuartel y desde entonces estoy en este lugar. Este será tu cuarto. Lo único que tendrás que hacer para ganarte la comida y el techo será lavarnos la ropa y hacer la comida para el batallón. Pero lo que los militares no les comentaron a Guadalupe y Antonia, así como a otras muchachas jovencitas que viven en este lugar, es que aparte de lavar la ropa y hacer la comida, era que debían complacer sus necesidades sexuales. Ahora sí, Antonia, es momento de que pagues la estancia. Vete quitando la ropa, rapidito, que tengo muchas ganas. No, por favor, no. No, por favor, no lo haga, no. No, por favor, no. No, por favor, no lo haga, no. Lo que Antonia no sabía es que todas las jóvenes que viven en el cuartel son explotadas sexualmente, donde la mayoría de los soldados no aceptan usar condón. Para estos, las muchachas no son exactamente prostitutas, pues no reciben pago alguno. Es así que estas jovencitas viven como si fueran mascotas de los soldados. Estas jovencitas salen los fines de semana, con permiso de los militares para que se distraigan un rato. Vamos a la zona roja a divertirnos un poco. Sí, a la disco o algún bar, pero donde nos dejen entrar porque como somos menores de edad, nos impiden la entrada. Bueno, pues ya estando ahí, ¿qué te parece si buscamos a algunos muchachos para sacarles un poco de dinero? Estas salidas están estrictamente controladas, ya que si Guadalupe o Antonia, así como otras jovencitas que viven en el cuartel, no llegan a tiempo, son brutalmente golpeadas por los soldados. Recuerdo un día que llegamos a la 1:00 a.m. Los soldados estaban muy enojados. Uno de ellos empezó a golpearme y a patearme. Al otro día estaba con tremendos moretones, sobre todo en la espalda. A mí me golpearon y comenzaron a quemarme con sus cigarros en los brazos y la espalda. También a las otras muchachas que venían con nosotras les pegaron mucho. La militarización del territorio chiapaneco ha provocado la descomposición social en amplios sectores de la población, como nos comenta María, una indígena local. Los soldados comenzaron a estar en todos lados. Ya no puedes estar en el campo de forma tranquila, ni cortar leña y mucho menos bañarte en el río, porque siempre están al acecho. La pobreza extrema en la que viven los indígenas, donde no hay escuelas ni centros de salud, ni mucho menos lugares de recreación y cultura, y donde encontrar medios para trabajar y comer, es cada vez más difícil. Mi papá me llevó con los militares. Le dieron 50 pesos para que pasara la noche con uno de ellos. Luego, el soldado le dijo a mi papá que quería casarse conmigo. Le dio una cantidad de dinero como lote. Todas las noches abusaba de mí. Y nunca nos casamos, porque él se fue a otro campamento. Con la instalación de centenares de cuarteles y campamentos militares, también se vio el crecimiento de negocios dedicados a la venta de alcohol y servicios de índole sexual, lo que trajo como consecuencia la prostitución. Mi nombre es María. Tengo 15 años. Comencé a prostituirme para mantener a mi mamá y hermanos. Estoy en algunos giros negros, o en cuarteles y campamentos militares. Cobro 50 pesos por cliente. Llego a tener entre 4 a 5 clientes por noche. La mayoría de ellos rechaza usar condón porque según atenta contra su orgullosa virilidad. Algunos de estos giros negros son el Premier y el Hawaianos en San Cristóbal, el Bar Lewiston en Comitán, y así el negocio del sexo se ha convertido en una de las más jugosas inversiones. Si a esto le agregamos la importación de adolescentes centroamericanas, las ganancias son exorbitantes. En un hecho histórico, varias mujeres indígenas, cansadas de que sus maridos llegaran borrachos de un bar cercano y las golpearan, decidieron tomar acción y un día de 1997 se reunieron y discutieron qué hacer. Rocío, una mujer tzetzal, tomó la palabra y dijo: la única solución es quemar ese lugar para acabar con ese infierno. Todas aceptaron y decididas fueron a rociar con gasolina el lugar y prenderle fuego. Satisfechas, regresaron a sus casas mientras que el local se consumía en llamas. Nadie osó oponerse a las mujeres y el dueño nunca presentó denuncia. Este hecho se volvió un ejemplo de cómo las mujeres indígenas resisten la militarización y fue conocido como cuando ardió el cabaret, y al mismo tiempo se rebelaron contra su desesperada situación, como opina Rocío. Nos rebelamos contra el hambre y el caciquismo político. Las mujeres indígenas libramos una batalla contra el machismo en nuestros hogares, así como el hostigamiento sexual de los soldados, la prostitución y el alcoholismo que invadió nuestros pueblos. En 1994, los zapatistas ocuparon Altamirano y destruyeron el Palacio Municipal, símbolo del poder de los ganaderos de la región. A los pocos días fue retomada por el Ejército Federal y la ciudad se convirtió en un cuartel. Los militares hicieron pagar caro a los indígenas su rebeldía. El 7 de enero de 1994, tropas federales asesinaron a 3 campesinos de Morelia, a 8 kilómetros de la cabecera. Establecieron un control militar en las carreteras, donde las mujeres eran sometidas a un maltrato físico y psicológico. En junio del 94, 3 mujeres tzetzales fueron violadas por soldados. A pesar de las protestas, incluso internacionales, los culpables permanecen impunes. Pintaditas de Verde Olivo es una historieta educativa basada en hechos reales que forma parte de la campaña de movilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Pintaditas de Verde Olivo está basada en el reportaje Militarización y Prostitución en Chiapas, de Jesús Ramírez Cuevas, publicado en el suplemento Maciosare de La Jornada el 6 de septiembre de 1998. Con información adicional de Ernesto Ledesma, director del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas CAPICE, publicado por la agencia EFE el 10 de abril de 2007. Asimismo, presenta datos de Eduardo González Velázquez tomados de su nota informativa titulada La prostitución indocumentada en Chiapas, publicada en La Jornada el 25 de octubre de 2005. También contiene reflexiones de Manuel Martínez, incluidas en su trabajo periodístico Prostitución y pornografía en Chiapas, publicado en su blog personal el 15 de diciembre del 2009. Incluye conclusiones de investigación del Colegio de Frontera Sur, publicados por la agencia ID el 24 de diciembre de 2012. Hace alusión a planteamientos de Ariané Díaz, publicados en su nota Militarizar al país promovió mayor trata de personas, publicada el 23 de agosto de 2012 y comentarios de Noticalle. Pintaditas de Verde Olivo busca generar una discusión amplia sobre la militarización y la trata de personas en zonas aledañas al territorio zapatista. Y recuerda a sus lectoras y lectores que la frontera México-Guatemala es uno de los corredores de prostitución más importantes de América Latina. Donde miles de mujeres centroamericanas trabajan en el sexo en condiciones de explotación laboral extrema y no existe dependencia de gobierno que quiera o pueda detener este flagelo. El binomio migración-prostitución es una de las caras más tristes del fenómeno migratorio en nuestro país. El corredor fronterizo se ha transformado en el fin del sueño migratorio de las mujeres centroamericanas. Denuncia cómo la militarización derivada de la estrategia federal contra el crimen organizado y la corrupción de los funcionarios públicos ha generado una mayor demanda de servicios sexuales y, en consecuencia, promovió el tráfico con personas. Coincidieron expertos al participar en las jornadas de discusión rumbo al diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México, informó Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera de Atención a la Mujer, organización participante. Uno de los estados donde la trata de personas se incrementó fueron los Altos de Chiapas, donde la presencia militar pretende inhibir a las bases de apoyo zapatistas y al EZLN. También denuncia cómo la prostitución y pornografía de estudiantes de secundaria, preparatoria y profesional crece en educaciones educativas San Cristóbal de las Casas ante la complicidad de catedráticos y directivos. Dicha situación se ha extendido a las escuelas de nivel primaria, donde decenas de jovencitas adolescentes abandonan su educación primaria por resultar embarazadas de sus novios, principalmente en escuelas nocturnas, revelaron algunos maestros y padres de familia. Pintadas de verde olivo. Comparte los resultados de un estudio realizado por el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en los municipios fronterizos de ese estado sureño: Palenque, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. De donde se denuncia que las condiciones de marginación, pobreza extrema, el militarismo, la migración centroamericana y el desempleo propician en varios municipios del estado de Chiapas el comercio sexual y la prostitución infantil.